Todo está de algún modo estructurado por tramas. Nosotros seguimos como escribiendo esas tramas. Las tramas nos traman, pero nosotros también vamos tramando. La identidad es una trama. Esa trama tiene que estar siempre abierta. Tramas, más que palabras. Esa trama tiene que estar siempre abierta. Continuamos en Tramas. Hoy, la masacre del pabellón séptimo de la cárcel de Devoto, con Claudia Cesaroni. Entonces, volviendo al pabellón séptimo, nosotros siempre dijimos que eso fue una masacre, porque no hubo... Yo defino el motín como una instancia en la que los presos toman el control de la institución. O bien porque toman rehenes, o bien porque toman espacios, ¿no? Digamos, oficinas de institución, digamos, pero aunque sea temporalmente, asumen el poder de un lugar. Y esto nunca pasó en el pabellón séptimo. Jamás pasó. Nunca los penitenciarios estuvieron en riesgo, no hay penitenciarios heridos. Claudia Cesaroni, magíster en criminología. Hay 5 penitenciarios, en el libro está, que a mí me da vergüenza ajena transcribir los informes médicos porque están rasguñados, o sea, tienen rasguño. Estamos hablando del otro lado, 65 personas quemadas, asfixiadas, baleadas o golpeadas, y del lado penitenciario tenemos 5 tipos, uno que tiene rasguños en el puño, que ha sido pegar a un preso o cosa por el estilo. Que ningún penitenciario estuvo en riesgo de vida, ningún estuvo herido, no fueron tomados como rehenes, nunca los presos del séptimo tomaron el control de nada, porque siempre estuvieron adentro del pabellón encerrados. Así que nunca se quisieron fugar. Lo único que intentaron hacer fue evitar ese nivel de violencia superior a lo habitual, y evitar que se llevaran a uno de sus compañeros, que era objeto Loza, que era con quien se había iniciado el conflicto la noche anterior. Así que por eso, para mí siempre fue una preocupación muy grande discutir la etiqueta de motín para ese hecho y para los que hoy también suceden. Esto lo dije anoche también cuando hicimos esta canción. Más de uno de los que estamos acá tendremos algún amigo, algún hermano que está en prisión. Esta canción no es para ellos, porque melonear cuando se estás adentro no es bueno. Es para que nosotros nos demos cuenta que están sujetos al pésimo infierno. Es una canción nada más recordatoria de una masacre que hubo. escucho aún el ruido loco de los panoteros. Buscan así baldosas flojas donde escondemos tesoro y miseria. Pobrecito, pobre cebolla, no pudo más, se dejó yo por miedo. Nadie es capaz, no puede borrar mi recuerdo. Nadie es capaz. tramasradio@gmail.com. Lo que se cometió fue delito de lesa humanidad. Luego nos vas a noticiar dentro de qué proceso y como conclusión de qué serie de trámites dentro de la causa. Pero hay algo que vos mencionás claramente en Masacre en el Pabellón Séptimo, que deja como cierta preocupación. El tema, la masacre de este pabellón en esa unidad, ¿por qué no fue leído, recogido, interpretado por organismos de derechos humanos que, bueno, tanto velaron y actuaron por la vigencia de los mismos en estados preocupantes de nuestra historia política de los últimos 40 años? Bueno, yo creo que, digamos, la hipótesis que yo planteo y te digo, aún hoy todavía tenemos que dar debate sobre la caracterización de delito de lesa humanidad de este hecho. Yo creo que tiene que ver con una doble vara con la que se mira a los llamados presos comunes o sociales, ¿no? A diferencia de los presos detenidos por razones políticas, incluyendo dentro de razones políticas, gremiales, partidarias, estudiantiles, o sea, aquellos que tienen algún tipo de militancia de cualquier orden. Yo quiero aclarar, o sea, toda mi vida, comencé a militar en derechos humanos, pidiendo por desaparecidos en dictadura o haciendo una huelga de hambre por la libertad de los presos políticos en la dictadura. O sea, tengo muy clara la lucha por la libertad de los presos políticos. Lo que eso se suma a que tengo también claro, lo puede tener claro, que los presos sociales tienen los mismos derechos en términos de no ser torturados, no ser asesinados, no ser masacrados, y que todas esas acciones realizadas, como se dio en el pabellón 7, en el 14 de marzo de 78, de ninguna manera pueden dejar de verse como un delito de lesa humanidad por el hecho de que fueran presos sociales. O sea, si ese pabellón hubiera estado lleno de presos políticos, si hubiera habido dos presos políticos, un preso político, nadie discutiría que eso es un delito de lesa humanidad. En cambio, como eran todos presos, comillas comunes, tenemos que seguir debatiendo, aún con sectores del Ministerio Público Fiscal o del Poder Judicial, y en algunos casos con algunas compañeros de organismos de derechos humanos, que siguen sosteniendo que, como los presos comunes no eran el objetivo de la dictadura en términos del exterminio, de su exterminio, entonces eso no puede entenderse como delito de lesa humanidad. Y nosotros planteamos que la dictadura no tenía un único objetivo en términos de sus políticas represivas y de exterminio, sino que, es decir, no es que, bueno, vamos a exterminar a todos los políticos, lo sé, ¿no? Y se termina acá. Podía ser que usted fuera, estuviera de novio con la mujer de un comisario y entonces lo iban a secuestrar y asesinar porque era, porque él, ¿no? Y eso nadie discutiría que es un delito de lesa humanidad, porque hubiera sido ejecutado no por su actividad política, sino porque el comisario se lo quiere sacar de encima. De la misma manera que nadie discute que fue delito de lesa humanidad todos los hechos vinculados al desapoderamiento de bienes, ¿no? Por mera rapiña, ¿no? Para construir un proyecto político, ¿no? Digamos, los desapoderamientos de los hermanos Yacarino, los desapoderamientos de las familias en Mendoza, ahora no me acuerdo el apellido, pero digamos, las familias que tenían enormes extensiones de campos y viñedos en la provincia de Mendoza, que fueron secuestradas media familia para quedarse con sus bienes, etc. Entonces, nosotros entendemos que la cárcel es un territorio, como cualquier otro, un territorio en el que la represión y la violencia se produjeron, en este caso concreto, para aplastar un conato de resistencia, porque los presos además tuvieron un gesto de resistencia y de rebeldía al enfrentar la requisa. Enfrentarla sacándola, corriéndola, o sea, no lastimando, como decía antes, no lastimaron a nadie, simplemente dijeron basta, o sea, no soportamos este nivel de violencia y corrieron a la requisa. Esto para el servicio penitenciario era intolerable, generaba un antecedente que no podía soportar, porque además en la misma cárcel estaban las mujeres presas políticas, o sea que eso hubiera sido un ejemplo, digamos, pésimo para cuanto al rol del servicio, que tenía una absoluta dependencia además del primer cuerpo ejército, dependencia legal, establecida legalmente por una norma creada por la dictadura en los primeros días del golpe. Así que bueno, nosotros, yo creo que tiene que ver con esto, ¿no? Con esta, volviendo a la pregunta, con esa doble vara en términos de, bueno, como eran presos comunes y no eran presos políticos, entonces a los organismos de derechos humanos en general y al Poder Judicial se les corrió de la... se lo vieron, ¿no? Como no se ven muchas de las violaciones de derechos humanos que suceden hoy en la cárcel, o como cuando hay un hecho policial y se dice la policía mató a un inocente, como si estuviera justificado que matara a un por la espalda, o sea, a alguien que roba, ¿no? Primero, disparos con pistolas lanzagases. Dentro de un pabellón sobrepoblado y con poca ventilación, se desató la locura y la desesperación. Algunos trataban de tomar los cartuchos y taparlos para que no saliera el gas. Otros comenzaron a poner colchones entre los espacios que dejaban los barrotes para que no ingresaran las bombas. Pero además de los gases, comenzaron los disparos, tanto con ráfagas como apuntando tiro a tiro, y la desesperación aumentó, porque por efecto de los gases o por la presencia de calentadores o por ambas cosas, comenzaron a prenderse los colchones. De lo que no hay duda es de que una vez iniciado, quienes tenían la obligación de apagarlo no lo hicieron, no usaron agua, ni matafuegos, ni ningún otro medio, y no permitieron que los presos salieran. Por el contrario, les dispararon a los que intentaron subirse a las ventanas para respirar, y una vez que el fuego se apagó y los sobrevivientes lograron salir, los volvieron a torturar. Incluso algunos testimonios indican que algunos que habían logrado sobrevivir fueron asesinados al salir del pabellón. Cita tomada del libro De motín de los colchones a masacre del pabellón séptimo, de Denise Feldman y Claudia Cesaroni. Nos van quedando algunos poquitos minutos, pero no quiero, dentro del conjunto de preguntas que tenía preparada para conversar contigo, no quiero dejar de preguntarte: sitio de la memoria, Devoto. Devoto, sitio de la memoria, en el orden que corresponda. Bueno, nosotros logramos, o sea, todo el equipo jurídico, los sobrevivientes, los familiares, logramos en octubre de 2012, incluso antes de presentarnos a pedir la reapertura de la causa, que la cárcel de Devoto se señalizara como un lugar donde se cometieron delitos de lesa humanidad. Está señalizada, se va a la puerta de Devoto, un cartel de esos grises, uh-huh, señalan los lugares de donde funcionaba el organismo de Estado, señalizado. Ahora lo que estamos tratando, todo esto yo quiero decir, lo hacemos ad honorem, o sea, lo hacemos por militancia, no tenemos ningún respaldo de ningún orden, entonces lo hacemos como podemos, ¿no? Porque lo que nuestro objetivo es evitar que la cárcel de Devoto se tire abajo, que es lo que quiere hacer Rodríguez Larreta, para transformar este lugar, que es un lugar ubicado en un barrio muy valorizado económicamente, que es Devoto, en un negocio inmobiliario, ¿no? Como todos o muchos lo que hace Rodríguez Larreta. Nosotros queremos evitar eso y queremos que si se saca a los presos de Devoto, no se los mande a cualquier lado, sino que estén dentro de la ciudad de Buenos Aires para no alejarlos de lo que decíamos antes, de sus familias, de sus jueces, de sus defensas, y que Devoto se transforme en un espacio de memoria, como la ex-ESMA o como tantos otros espacios, en particular asociado a la historia de la represión penitenciaria, ¿no? Donde la masacre de Pabellón Séptimo no es el único hecho, ¿no? Hay muchos otros hechos, por ejemplo, las políticas de exterminio aplicadas a las mujeres de esas políticas, ¿no? Así que bueno, esa es un poco la pelea que estamos dando. Entre abril de 2010 y marzo de 2011, Claudia Cesaroni fue directora adjunta de la Oficina Regional para América Latina de la Asociación para la Prevención de la Tortura, que tiene sede en Panamá. En 2005, la abogada Cesaroni participó en la investigación efectuada conjuntamente entre la Secretaría de Derechos Humanos y UNICEF y en la posterior publicación del texto titulado Privados de la Libertad, situación de niños, niñas y adolescentes en la Argentina. En 2006 fue coautora de la investigación Voces desde el Encierro, mujeres y jóvenes encarcelados en la Argentina. En 2007 trabajó como consultora en la investigación realizada por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, UNICEF y la Universidad Nacional 3 de Febrero y en la publicación Adolescentes en el Sistema Penal. Desde entonces y hasta la actualidad, publicó innumerable cantidad de artículos y libros que abordan la problemática carcelaria en el país. Desde 2008, Claudia Cesaroni colabora con la Asociación de Familiares de Detenidos en Cárceles Federales. En estos minutos finales advertirás que ahí tenemos como un indicador de cuánto tiempo nos queda. Quisiera que, no sé si todo, pero parte, lo dedicaras a hacer un breve perfil y con él nos despedimos de Hugo Cardoso. Bueno, Hugo es la persona que yo leí en el 2008 un reportaje que le hacían a Hugo, que yo no sabía quién era, diciendo que era un sobreviviente de esta masacre y que a él le parecía que había sido un delito de lesa humanidad. Y logré encontrarme con él un poco casualmente, gracias al director de la película El túnel de los huesos, Nacho Garacino, que nos unió a los dos, porque en esa película se habla de un túnel en la cárcel de Devoto, donde había huesos de los asesinados, de los asesinados en la masacre. Y bueno, ahí me junté con Hugo y le dije, mira, yo también creo que es un delito de deshumanidad, si querés, nos vamos a pedir la reapertura de la causa.